Space, please. Hice a la mira correr, no lo dejé suelto. Hice a la mira correr. Hacíamos todo discreto y suerte sin amuleto. Amigo de amigo se le da respeto, por eso con nadie me meto. En la costa haciéndome el tonto, haciendo como la del teto. Cuando un civil por ahí mete por otro lado, rápido yo le meto. Escribo y uno se me irrita, como que una moto se me gripa. Escribo y el otro me imita, me tiran pero pa' tener la visita. Qué vida que llevo bonita, trabajo tengo mi mitad. Silencio la ley de Pepita, palabra por boquita. Se te conoce pues se chivata, no hace falta que yo lo repita. Mora nada necesita, pobre pero nunca pobrecito. Mora nada necesita, pobre pero nunca pobrecito. Mora nada necesita, dice M. LR parece que duele, M LR parece que duele, M LR parece que duele, ala. 100 kilómetros sufrí volante, con el chata se pegó la pinta. La cena poco elegante, bocadillos y robos en un quinto. Trabajo obligado en los guantes, o si no lo hago tiene peculio. Haciendo todo interesante en la calle llegara como mucho a julio. Ni yakuza ni carteles de Sinaloa. Ambiente respeto, trabajo cuando se escucha solo hola. No cambio por los personajes, personaje con traje, viaje sin equipaje. Tócate callo, mal le tócate ja. Dinero pa' la mamá, pa' la vieja. Me miro a veces al espejo. Y majo pero nunca flojo. Y majo pero con un fajo. Fajo pero por ello yo me fajo. Dice, y cómo se dice, cómo me va. Dice, mira. El Benny saluda al Flecky, el Becky saluda al Audi, el Audi saluda a Charmander y luego ese me saluda a mí. Equipo coleta, equipo captura, equipo busca de la fruta. Equipo coleta, equipo captura, equipo busca la verdura. El sufi luego me saluda, el pase tráfico abajo. Aquí no de cómo de darse, aquí no de cómo de darse. MDLR, dime, dime, dime dónde. MDLR, dime por qué se esconde. MDLR, dime, dime, dime dónde. MDLR, dime por qué se esconde. MDLR, a cada uno le llega su tanda. MDLR, banda familiar organizada. Banda familiar organizada. Banda familiar organizada. Banda familiar organizada. No sé nada.